Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. 120 minutos dedicados al mundo del misterio en esta revista sonora que comienza a partir de estos momentos y que nos va a llevar casi al límite de las 10:30 de la noche. Un programa, el de hoy, en el que vamos a tener interesantes contenidos y en el que, cómo no, también nos pueden seguir a través de las redes sociales y de nuestros medios virtuales de comunicación. Igualmente nos pueden escuchar a través de la página web de esta cadena que nos emite en estos momentos también en cualquier lugar del mundo. Nuestro saludo a todas las cadenas que nos redifunden, que son muchas, y a todos aquellos amigos que se acercan y descargan nuestros audios. En el estudio, nuestros colaboradores, osados colaboradores, que hoy van a hablar de temas interesantísimos, porque vamos a comenzar por nuestro compañero Pepe Cabello. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Que nos vas a hablar de un tema que está de candente actualidad. Sí, sí, una cueva, una de las más conocidas que tenemos en la geografía española, la cueva de Altamira. La cueva de Altamira. Seguirá nuestro compañero José Antonio Colinet, que nos va a hablar también de un tema igualmente de moda, japoneses en Corea. Nos va a hablar de ese japonés que llegó a esa bellísima localidad sevillana y dejó allí huella, o dejaron huella, porque no fue uno, sino que fueron varios. Seguiremos con un debate en el que va a participar todos los miembros que hoy están aquí en Voces del Misterio, y que vamos a hablar de si creemos o no en las maldiciones. Yo no lo veo claro. Pero fíjate que, Pepe, también vamos a seguir hablando con Pedro Pilar, de muñecos y muñecos malditos en el cine. Efectivamente. Y no el cine solamente. Como siempre decimos, la realidad suele superar a la ficción. La realidad supera a la ficción, porque continuará Apolo. Apolo, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿De qué nos hablas hoy? ¿Tú te fías de todos los niños que tú ves? Yo de los niños me fío muy poco. Pues más vale, te traigo niños asesinos. Niños asesinos, un interesantísimo tema. También en nuestro estudio está Sara, que le pediremos que participe con nosotros también en la tertulia. Ana, que nos va a hablar en vía teléfono de esoterismo en el siglo XIX. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y en nuestra segunda parte de este programa, pues vamos a hablar de una curiosa mujer que se aparece en Extremadura. Vamos a hablar de fantasmas en la vieja fábrica, la antigua fábrica de la Estrella del Sur de Sevilla. Vamos a hablar también con Manuel Blasco del fenómeno Poltergeist. Hablamos y homenajeamos a Fernando Jiménez del Oso y, finalmente, hablamos de ovnis en Huelva. Es el contenido de hoy, aquí, en Voces del Misterio, que comienza en estos momentos. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Las cuevas de Altamira, Pepe, un tema que está de actualidad por esa película Altamira, dirigida por Antonio Banderas, y que, bueno, ha hecho que nuevamente las cuevas de Altamira siempre generan alguna noticia a lo largo del año, sobre todo en estos últimos tiempos por el estado de conservación y las restricciones que hay para visitarla, pero sigue siendo un tema apasionante. Yo esta mañana me documentaba, veía la igualmente apasionante historia de Marcelino Sanz de Sotuola, y la verdad es que hay tantos datos en torno a las cuevas que uno se sorprende. Las cuevas de Altamira tienen muchísimos datos. Solo 5 personas cada semana tienen la oportunidad de entrar a esa cueva, y solo desde hace un par de años. Como bien dices, se cortó radicalmente para aprovechar las condiciones que se daban en aquella cueva. Se cortó de raíz con que la gente pudiera entrar, y solo 5 personas a la semana pueden. 5 personas que además estarán muy sorteadas, elegidas de la película que hoy se estrena. Solo 2 personas de todo el equipo han sido capaces de entrar en ese sorteo, ni Antonio Banderas, por mucho que fuera Antonio Banderas, nadie, ni el director de la película siquiera. Solo 2 personas, un vestidor y uno de los productores, únicamente. La cueva de Altamira, cuyo nombre casi todo el mundo conoce, y eso nos da una idea de la importancia tan grande que ha tenido a lo largo de los años. Se descubrió hace mucho. También es cierto que, igual que Altamira la conoce todo el mundo, cuando nos comenzamos a preguntar a las personas qué es lo que hay en esa cueva, cómo se descubre, quién, cuándo, ahí nos damos cuenta de que en ese rincón de las profundidades de la Tierra muchas menos personas son las que verdaderamente saben lo que se guarda y lo importante que es para todos nosotros. Hoy, como decimos, es un buen día para empezar a conocerla, porque se estrena la película Altamira, una película donde se cuentan pues los secretos de este lugar mágico, y en Voces del Misterio vamos a aportar ese granito de arena, llevando a los oyentes hasta este lugar prehistórico donde nuestros antepasados dejaron su huella, y para que nadie lo olvide nunca de que ellos también poblaron este mismo lugar, a la vez que hoy día lo poblamos nosotros. La ciencia, lo que es la ciencia pura, los científicos, los investigadores, se encuentran muchas veces con cosas que no conocen, las desarrollan y empiezan a encontrar explicación a una serie de secretos. Pero esto no suele ocurrir en la arqueología. En la arqueología, la inmensa mayoría de las veces, ocurren las cosas por casualidad, por azar, por suerte. Y esto ocurre en las cuevas de Altamira. La cueva de Altamira la descubre un hombre llamado Modesto Cubillas Pérez, un trabajador que hacía las veces de pastor, hacía las veces de agricultor, era un poco de todo, para un hombre mucho más importante, para Marcelino Sanz de Sotuola, que era un abogado, que además era apasionado de la paleontología, de la naturaleza, porque fue uno de los precursores, por ejemplo, de que los montes de Cantabria se plantaran eucaliptos, que después se debatiría mucho, pero él fue uno de los precursores importando los de Australia. Hay que decir que, para ubicar al oyente, Altamira, Cuadra Altamira, Santander. Santander, Cantabria. Las montañas de Cantabria no son extrañas para que se den cuevas. No son extrañas para que se den cuevas porque la mayoría de ellas son de piedra caliza. El agua, a partir de los años, pues se ha ido resquebrajando, se ha ido erosionando, y ha dado lugar pues a que entre el agua y se abran grandes cavidades donde el hombre ha aprovechado los recursos que había junto a aquellas montañas, bosques donde había animales, donde encontrábamos de todo, caballos, bisontes, que hace miles de años que dejaron de existir en nuestras tierras, y todo ello era, digamos que era tierra perfecta para que el antiguo hombre se quedara allí, conociera aquel lugar, porque este hombre, Modesto Cubilla, aunque no lo sabía, se encontró con una cueva donde se escurrió uno de sus perros, y cuando él fue a buscarlo detrás de unos arbustos, porque él había visto que allí había entrado, se da cuenta de que de allí sale humedad, de allí hay una cierta ventisca fría, y cuando, como decimos, quita estos arbustos, allí encuentra una cavidad. Una cavidad que iba a ser él, la primera persona que pisara, desde hacía 20.000 años. Que se dice pronto, 20.000 años. Nuestros antepasados más lejanos del Paleolítico tuvieron en ese mismo lugar un asentamiento donde vivir, donde cazar, porque tenían, y Altamira les daba resguardo y les daba comida. Por suerte para todos, Modesto Cubilla, ese hombre que de casualidad, como decimos, encontró la cueva, le comentó al hombre para el que trabajaba, Marcelino Sanz de Sotuola, que la había visto porque sabía que este hombre recogía pequeños fragmentos de animales que encontraba rotos por las distintas cuevas de aquellas montañas, porque él ya sabía que esos pequeños fragmentos eran los restos de la comida que habían dejado antepasados, que él conocía que eran mucho más antiguos a los restos romanos que había estudiado anteriormente. Modesto Cubillas, como decimos, le cuenta a Marcelino la existencia de aquella cueva, y los dos entran juntos en 1875. Pero entran cometiendo un error. Entran cometiendo un error porque sus ojos están puestos en el suelo. Buscaban los restos del hombre antiguo como se conocía hasta entonces. Buscaban restos de hueso, buscaban piedras afiladas por la mano del hombre antiguo. Pero en ningún momento pasaron de mirar a otro lado que no fuera ese, el suelo. ¿Quién fue la afortunada que se dio cuenta de los detalles de aquella cueva? La afortunada fue, yo diría que gracias al azar, 4 años después, su hija. Su hija, cuando él vuelve a la cueva 4 años después, es decir, hay que decir que ya estaba mucho más experimentado, sabía mucho más de arqueología y paleontología de lo que sabía hasta entonces, pero seguía cometiendo el mismo error, miraba al suelo. Y fue su hija la que con un candil miró al techo de la cueva y se dio cuenta de que allí había un impresionante buey, ella lo llamó buey, dibujado, cosa que no esperaba nadie. Además, cuando llama a su padre, empiezan a colocar candiles por toda la gran sala donde se encuentran estos dibujos, estas impresionantes pinturas rupestres, y allí aparecen decenas y decenas de animales pintados en negro, con su interior rojo, y además, con ese baño de luz, se dieron cuenta de que estaban ante una de las más espectaculares colecciones de pintura que se habían descubierto hasta entonces, que había muy poca, porque como decimos, solamente se buscaban restos de pequeños animales, lo que habían dejado hoguera, el carbón machacado por el tiempo, solamente era lo único que se buscaba. Para que imaginemos esta cueva, tenemos que conocer cómo es por dentro. Y Altamira es muy especial porque parece que está creada para que el hombre se impresione cuando entra. Al principio hay un vestíbulo no demasiado grande, donde el ser humano pues llevaba a cabo su vida más normal. Allí comía, allí dormía. ¿Por qué? Porque es donde entraba la luz. Entonces allí se encontraron no hay pintura, y lo que se encontraron fueron muchos restos de pequeños animales. Trazas, algunas trazas en negro. Negro del orillense. El propio carbón que utilizaban para marcar, pero no tenía nada que ver, porque unos metros más adelante, cruzando un pasillo estrecho, aparece una gran sala, una sala que es el lugar donde se encuentra el mayor mosaico de pinturas arqueológicas descubierto hasta el día de hoy. Nos deja claro que el Homo sapiens sabía lo que hacía, era inteligente, supo además ver las deformidades de la piedra del techo de aquella cueva para darle un volumen, 3 dimensiones a los dibujos, a esos animales que pintaba en la roca, cosa que no se podría explicar nadie por aquel entonces. Entre estas pinturas, como decimos, vemos bisontes que hace muchos miles de años que dejaron de poblar las tierras de España. Hay figuras de costado, figuras de frente, hay animales. Al contrario que en otras cuevas, no tenemos que pensar en el típico hombre que caza una pequeña figura, una silueta. Estamos hablando de animales con un contorno negro muy definido, que además la pared de piedra, el ocre de la roca al filtrarse con el agua, ha hecho que esos colores se vayan difuminando. Y parece que tienen musculatura, da una sensación real de 3 dimensiones. La pregunta que se hacen los científicos es qué llevó a estos hombres prehistóricos a adornar una grieta con lo que parecen unas letras de un idioma que hoy nosotros no conocemos, y es una de las respuestas más grandes, una de las grandes incógnitas que guarda todavía hoy la cueva de Altamira. Además de figuras de animales, tiene otros muchos secretos. Tiene secretos de otra serie, no de jeroglíficos, pero de pintura, como decías, de carbón negra, que hacen como especie de arañas y círculos, pero en lo que parece una escritura poco definida, que nadie, desgraciadamente, sabrá nunca qué quiere decir, pero que es totalmente distinta a esos animales bien dibujados, con contornos marcados y definidos. El otro es mucho más místico. Uh-huh. Y no vamos a encontrarle respuesta a pesar de que hayan pasado 20.000 años. Dime algo, Pepe. La comunidad científica de la época, sobre todo los paleontólogos franceses, ¿Cómo se tomaron el tema de las cuevas de Altamira, que hasta aquel momento no se había visto algo similar? Pues como suelen tomarse la mayoría de los hechos que cambian o que hacen un punto de inflexión en la historia. A este hombre, a San de Santuola, le llovieron los palos por todos sitios. Nadie quería reconocer aquello como bueno. Repito, nadie. Ni en España, ni en Francia, absolutamente en ningún sitio. Hizo por interesarse por el trabajo que habían hecho, porque le escribió un pequeño libreto donde definía las pinturas, incluso pintaba punto por punto cada una de las siluetas que había en el techo, y nadie le echó ninguna cuenta. El argumento de aquellos científicos franceses era que si no había luz dentro de aquellas estancias, ¿cómo se habían pintado? Y si se había utilizado fuego para iluminarla en el techo, debía haber marcas de fuego, de humo, que no hay. Es cierto que no existen. Incluso uno de sus mejores amigos, Cartelac, era un conocido paleontólogo también, lo criticó duramente, tan duramente que perdieron la amistad, y este hombre pues se refugió en su casa porque habían tachado sus pinturas, o las pinturas que su hija había descubierto, de que aquello era un fraude, porque lo habían pintado los pastores cuando se iban a las épocas invernales, se refugiaban en estas cuevas y allí se quedaban. Cuando pasaron los años, tuvieron que ser los franceses los que se dieran cuenta de que en Francia también había cuevas y también había pinturas rupestres. Fueron los franceses los que hicieron que los españoles descubriéramos la tremenda importancia que tenía Altamira para la historia de nuestro país. Hay una anécdota curiosa, y es que Cautillac escribió un artículo retractándose de todo lo que había dicho contra precisamente Cyrus Tola. Fue en el año 1895 cuando escribió un artículo que se llamaba Mea Culpa, y bueno, daba la razón porque ya con las cuevas también que descubren en Francia tenían también un ejemplo bastante evidente de aquellas mismas pinturas. Fue a la propia hija María a decirle que a pedirle perdón por lo que le había hecho al padre, reconociendo la tremenda importancia de aquel hallazgo que se guardaba en la montaña, en el corazón de las montañas de Cantabria, porque hasta el día de hoy, y han pasado más de 100 años desde aquel hallazgo, no se ha encontrado nada, absolutamente nada, que se parezca ni que dé prueba de la tremenda inteligencia que tenían aquellos seres. Sautola, que murió en el año 1888, que no vio reconocida la cueva de Altamira como lo que es hoy, precisamente la Capilla Sixtina del arte rupestre. Hoy no se puede ver apenas. Quien se conforme con una copia, Museo Arqueológico de Madrid, en los jardines tiene una reproducción, y quien tenga la oportunidad de viajar a Múnich, allí en el Museo Alemán de Artes y Costumbres, se va a encontrar otra reproducción de esa cueva. En cualquiera de los casos, Pepe, fantástico el tema, muy de actualidad, y la verdad es que a fecha de hoy tenemos que estar orgullosos de tener en suelo patrio, nunca mejor dicho, una cueva como esa. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y de Altamira, de viajar con la imaginación y con la riqueza descriptiva de Pepe Cabello, bajamos al sur, al río Guadalquivir, a sus orillas, para llegar a una bella localidad llamada Codria del Río, que tuvo unos curiosos visitantes hace ya unos siglos. Para hablar de ello, para hablar de los japoneses de Coria, tenemos a nuestro compañero José Antonio Colinet. Coli, ¿qué tal? Buenas noches. Decía bien, ¿verdad? Nos vas a hablar de los japoneses de Coria. Sí, señor, vamos a hablar. ¿Qué son los japoneses de Coria, qué, Coli? Mira, te cuento. Ahora, bueno, tiene un porqué. Este fin de semana hay una maravillosa carrera popular solidaria en ese hermanamiento desde hace ya años existe entre el pueblo de Coria del Río y los amigos de Sendai, que es un pueblo originario de Japón, ¿no? Y ahora, yo me imagino que mucha gente ya sabe por qué, porque hace unos años vino hasta el emperador de Japón a oficializar esa historia, pero de mucho antes un servidor ya había escrito sobre ello porque me encantaba ese tema, y porque un día estaba comiendo albures en un barecito ahí al lado del río Guadalquivir en Corea del Río, que los albures están riquísimos, y me veo allí una estatua de un japonés, de un samurái, digo, ¿qué pinta aquí? Una estatua de un japonés y de un samurái. Pues ese señor me informé que era Asakura Tsunenaga, ese es su nombre original. Y fue un maravilloso samurái que en 1612 arribó a las costas de Corea del Río. La historia tiene un principio, y un olvidado, porque en esta historia conocemos al japonés, al samurái, al emperador, pero nos hemos olvidado del culpable de todo esto, que era un sevillano, un fraile llamado Fray Luis Sotelo, estudió en la Universidad de Salamanca, pero era sevillano, un franciscano, que en aquella época se arriesgó a intentar cristianizar Japón. O sea, imaginaros a Jeremy Irons de la misión por Sudamérica, pues este hombre lo estaba haciendo allí en Japón, lo que pasa es que nadie hizo la película de esta criatura, Luis Sotelo, que murió mártir precisamente en Japón por querer cristianizar Japón, por un shogun que no quería a los cristianos, no se lo tomaron ni en pintura, bien, ¿no? No. Y era un sevillano al cual no le estamos dando ningún bombo. Bueno, sí se ha santificado, se ha hecho santo y todo esto, pero en la historia se nos olvida que todo empezó por ese sevillano, Fray Luis Sotelo, que fue a Japón, convenció, había una guerra entre dos shogunes, entre dos grandes que querían colonizar Japón, dos jefes, los shogunes son jefes. Uno de ellos, para tener apoyo occidental, dice, venga, tú cristianizas por aquí, pero me tienes que ayudar a que vengan las tropas de Occidente para ganarle al otro shogun, que es el que al que quiero derrocar y quedarme yo con todo Japón, ¿vale? Con esa intención, Luis Sotelo, que estaba en Japón, se viene para España con una embajada de 30 y tantos samuráis, encabezadas por un tipo grande, un gran guerrero llamado Asakura Tsunenaga, que es el de la estatua que está enfrente del bar de los albures de Coria. Llegado a ese punto, pasan meses, no era un ave, era un barquito que tardaba tiempo, fueron los primeros japoneses que llegaron a América, a Acapulco, a Italia, a una serie de sitios maravillosos. Dicen que llegaban a las cortes, estaban unos días, tiraban los pañuelos y los niños se tiraban a recogerlos. ¿Cómo estos tíos tiran pañuelos? Porque habían inventado los pañuelos de papel, los niños creían que eran pañuelos de seda y cositas así, ¿no? Y fueron los que empezaron a traer inventos que para ahora nosotros son muy comunes. Bueno, para no olvidarnos mucho, llegan con idea de desembarcar en Sevilla, desde Sevilla, que era lógicamente una capital comercial entonces, hacer recorrido terrestre hacia Madrid y también luego a Barcelona, y de Barcelona otra vez por mar llegar al Vaticano, porque lo que querían era llevar un acuerdo, un acto de hermanamiento católico-cristiano shogunero entre el Papa de Roma, el rey Felipe III, que era el más importante entonces del universo, y tener esa ayuda que el shogun necesitaba. Las dársenas del Guadalquivir estaban cerradas justo cuando llegan y desembarcan en Coria del Río. En Coria del Río se quedan unos cuantos samuráis a vigilar sus cuestiones, su barco y su cargamento, y los demás siguen por vía terrestre hasta Madrid. Allí ya podría seguir la crónica de nuestra compañera Ana, que está en Madrid, y qué pasó allí, ¿no? Pero siguen en Madrid, pasan los días, se van a Italia, se van al Vaticano, todo esto encabezado por el samurái, por el destacamento de samuráis que van dejando sorpresas allá por donde van, porque era la primera vez que aquí se veían japoneses, ¿no? Cuando vuelven, pasan los meses a Coria del Río, los samuráis que se habían quedado vigilando el barco dicen que va a volver Sanani a Japón. Y dicen que va a volver Sanani porque estaban aburridos y empezaron a embriagarse del calor de las coreanas, de las mujeres de Sevilla. Tanto es así que dijeron, me quedo. Se quedan, tienen niños, todos esos niños, con el paso del tiempo, la gente no sabía decir, aunque se cristianizaron, aunque se bautizaron al catolicismo, pero los nombres eran como raros, ¿no? Y entonces dijeron, mira, el niño de Japón, y de ahí viene ese apellido Japón, que ahora es muy popular y que une a este pueblo de Corea del Río con esa maravillosa localidad de Sendai. Ese es el nacimiento del apellido Japón. Vuelve Hasekura Tsunenaga, Fray Luis Sotelo, nuestro sevillano olvidado, y los demás a un Japón que ya había sido vencido por el otro shogun. Con lo cual los samuráis disimularon un poquito, pero fueron, bueno, murieron un poco después en la pobreza, y a don Luis Sotelo, a pobrecito, con el tiempo, también como dije antes, lo torturan, lo matan y lo sacrifican. La embajada sirvió simplemente para que conociéramos Japón y para que ahora haya una maravillosa rama familiar. Si tú te pones a mirar, hay muchos coreanos con ojos achinados, y es porque sus descendientes eran esos japoneses que se quedaron cuidando el barco y que se quedaron enamorados y prendados de la belleza de las mujeres de Corea. Y más o menos así, a grosso modo, esa es la historia del samurái Hasekura Tsunenaga, el que está enfrente del Eva de los Albures allí en Corea del Río, y de un sevillano olvidado como era Fray Luis Sotelo, que nos lo ha traído esta noche de forma fantástica, y que ya conocemos, oye, el origen del apellido Japón, ¿verdad? Sí, por suerte ese hermanamiento se volvió a relanzar por una serie de personas, unas familias de allí de Corea, que le dieron mucho cariño al tema para que no se olvidara. Y desde, claro, la visita ya, el aldabonazo final fue la visita del emperador hace unos años, y ese hermanamiento no ha muerto, sino que ha crecido mucho más. Y este fin de semana, por ejemplo, hay otro hermanamiento coreano-japonés con carreras solidarias. Bueno, hay un poquito de todo, y es bonito que a tantos miles de kilómetros haya primos hermanos que se vuelven a reencontrar de vez en cuando. Pues compañero, muchísimas gracias. Y nos escuchamos la semana que viene. Oye, la semana que viene te voy a hablar de un personaje con un nombre muy raro. ¿Quién es? Antonio Moreno. Antonio Moreno. No, anda, ya está. Ahí lo dejo, fíjate, y la gente dirá, un tío con misterio, un tío que se llama Antonio Moreno. Pues sí. Pues compañero, será la semana que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y no sé si alguna vez se ha planteado esta pregunta, pero ¿cree usted en maldiciones? ¿Cree que hay un tipo de conjuro, de hechizo, de ritual verbal que pueda hacer que una persona quede hechizada, incluso maldita, un objeto maldito que le trae la mala suerte aquí en Andalucía, que somos tan supersticiosos? Bueno, yo creo que en todas partes del mundo somos supersticiosos. Bueno, pues de eso vamos a hablar. ¿Somos supersticiosos? ¿Creemos en las maldiciones? Van a estar muy relacionadas. Apolo, voy a empezar contigo. ¿Tú crees en las maldiciones? Yo no creo en las maldiciones. Yo, a mí hay algunas que sí me inquietan, bueno, en el momento en que ya la probabilidad ya empieza a fallar. Pero como hablamos de la maldición, entre comillas, de Tutankamón, ahí la proporción de muertes salía fuera de lo normal, pues por ahí sí podríamos ir. Pero así como que me lancen una maldición, pues no. Pedro, te toca. Yo pienso lo mismo que Apolo. Yo maldiciones no creo, pero es verdad que si veo una, hablando de supersticiones, si veo una escalera abierta, yo por si acaso no paso por abajo. Luego eres supersticioso. Sí, sí, supersticioso sí. ¿Y tú, Apolo, eres supersticioso? Yo para el fútbol nada más. Para el hay fútbol, ciertas camisetas que no me pongo. Bien. Sara, ¿tú crees en maldiciones? Yo no creo en maldiciones. ¿Y eres supersticiosa? Tampoco. Pepe. Yo creo que maldiciones, que hay que pensárselo, ¿eh? Ahí Tutankamón, ciertamente, estuvo relacionado con muchísimas muertes, pero es verdad que también estuvieron muchísimas personas implicadas en el desenterramiento, en la salida de Tutankamón de su sarcófago, con lo cual que la gente muriera o que mucha cantidad de personas murieran era hasta cierto punto normal. A ver, ¿creéis entonces que la maldición de Tutankamón es casual? ¿Todo fue un cúmulo de mala suerte? Hombre, aquí hemos hablado de, por ejemplo, Pepe y yo hicimos películas malditas y Apolo dijo cuál era la película más maldita y luego se descubrió porque había radiación. Puede deberse también a casualidades que ahora mismo no conocemos. Y que es verdad que, por ejemplo, en eso, en Películas Malditas hablamos del guión maldito que se había cargado a 12 personas que lo habían leído. Pepe, que es el hombre dato de probabilidades, lo que dice Apolo, se sale un poco del registro de probabilidades. Es poco normal, los Kennedy también. Los Kennedy son otra familia sobre la que, si eso no es maldición, oye, uno se lo tendría que mirar. Al final vamos a creer todas las maldiciones. Después en cuanto a supersticiones, si hay gente que es más supersticiosa, gente que menos, yo creo que el arraigo en el sur de España es hacerlo además con cosas muy muy concretas, pero simplemente por tradición, por historia. Llega una gitana, con todo mi respeto, y le dice, que te parta un rayo. ¿Lo creéis? ¿No lo creéis? Sí, qué mala que tengo. Te digo lo que le dijeron la madrugada, el viernes por la mañana, a mi marido, una gitana. A ver, dilo. Ojalá te pille la Guardia Civil. Ah, bueno. Y yo me quedo así y digo, pues nada, voy a llamar a mi padre. Pero, hablando de todo ello, oye, ¿y hasta qué punto intervienen lo que es la mala suerte, lo que son las casualidades terribles, horribles? Porque la familia Kennedy, vale, se cargan a JFK, pero que el John Jones se estrelle con el avión, eso no es una maldición, eso es mala suerte. Es que siempre hay también, yo creo que hay un factor oculto ahí, pero oculto en el sentido de que no lo encontramos, pero que está y es un factor lógico. Otra, por ejemplo, que está ocurriendo, la maldición esta que dicen ahora de Otzi, el hombre de hielo, el hombre de los Alpes. Cuando tantos científicos que están alrededor de este caso, pues ha ocurrido todas esas muertes, algún factor oculto hay. Lo que pasa que también puede ser eso, cuando se dé la casualidad de que varias personas implicadas en algo les pase, dicen, uy, la maldición, la achacas a eso y ya está, no se estudia nada más eso. No sé, es que ahora mismo, por ejemplo, el que ahora está metiendo gol y cada vez que mete un gol se muere alguien. Sí. Joder, es que lo normal es que se muera alguien todos los días. El jugador del Arsenal. Pues hay maldiciones que las metemos con calzador. Claro. A ver, pon un ejemplo de ellas. La maldición de Timur. La maldición de Timur era un líder turco que en el siglo XIV se crea 17 millones de personas. 17 millones de personas era el 5% de la población mundial de aquel entonces, ¿vale? Después, en 1941, en su epitafio dijo que cuando se desenterrara, caería una maldición sobre la nación que lo desenterrara. Estaba en tierra rusa, y los rusos lo desentierran en 1941. A la semana, Alemania invade Rusia. Oye, ¿es una maldición? Yo creo que es pura casualidad. Algo malo, seguro que hubiera pasado entre 1941 y 1942. Es que, pero fijaros, si nos ponemos así en ese orden de cosas, entrando en el terreno, por ejemplo, de Apolo, ya entra un poquito en el terreno de todos vosotros. En un momento dado, un asesino en serie, le colgamos la maldición de Zodiac, por ejemplo. Otra víctima se ha cobrado Zodiac. Y realmente, oye, es que el tío es un asesino en serie, es que no es una maldición, eso es un tío pirado. Podemos entrar en el cine. Bueno, estaba también la casa de Malasaña, en la que a lo largo de... También, en la calle en Madrid. De un siglo. Es verdad. Pues era un constante chorreo de cadáveres. Pues no, sin irnos a Madrid, un restaurante que hay en el centro de Sevilla, que empiezas a ver y... Pero bueno, sí es verdad que hay muertes en torno a ella. Pero fíjate, hablaba antes de cine. El protagonista de la película Poltergeist, el que hace de viejecito, el cura que canta y demás, si te coges a un hombre que le faltan 3 telediarios porque el hombre está enfermo, el pobre, pero, lo normal es que se acabe muriendo. Pero a Caroline no le faltaban 3 telediarios. No, pobrecita, pero ella, pero te vas, por ejemplo, graba en la película que grabó John Wayne en medio del desierto de Utah. La graban donde tiran, bueno, cercana a la bomba atómica. Bueno, lo normal es que todos acaben con una enfermedad no muy buena. Pero hablabas tú antes, por ejemplo, rayos, que te parte un rayo. Pues mire, Jim Casey Bill, ¿te acuerdas que le pegaron 2 rayazos haciendo de Jesucristo en la pasión? 2. ¿Sabes que tiene más posibilidad de que te toque unas pocas veces la lotería? Pues 2, grabando la película. No hay que irse muy lejos. Esta semana o la semana pasada veíamos cómo había un hombre que había estado en los atentados de Boston, después había estado en París y posteriormente se encontraba en el aeropuerto de Bruselas. Yo lo voy a llamar para ver dónde vaya el verano para no ir. Esto es maldición, hay que ser supersticioso con este hombre y no arrimarse a él. Ahora están empezando a rular lo que son maldiciones en torno al terrorismo este islámico que hay por ahí, que si os habéis metido con Alá, que si patatín, patatán, yo por ahí no entro. Pero muchas veces no pensáis que es que todo se coge demasiado, que nos gusta creer en maldiciones. Cuando hay algo que no tiene explicación, lo primero que dices es eso. Es una forma una fácil. Maldición. Es que es muy fácil. Es una forma fácil de obviar algo que está pasando. Es simplemente por eso, echarle el destino, el azar, la suerte, ¿no? Bueno, ponte a ver también el por qué pasan las cosas. Porque, por ejemplo, Kennedy, que hemos hablado antes, ¿vale? Ha habido accidentes, pero hombre, es que JFK estaba haciendo ciertas políticas que no le interesaba a Estados Unidos, con lo cual... vamos a quitárnoslo rápido, porque si no, las maldiciones de los papas. A lo mejor no deberíamos irnos a tan alto, a las tan conocidas, pero seguramente que todos conocemos a personas, personas de nuestro vecino, nuestro primo, que oye, le pasan cosas y le pasan cosas. Yo tengo la experiencia, pasa que ese hombre era famoso en el lugar donde yo vivo, porque le ocurrían cosas que no os podéis imaginar. Yo no sé si es una maldición o no, pero un hombre que oye, no lo tomamos a risa, seguramente al hombre no le haría gracia, pero se cayó haciendo parapente en una hectárea de cactus. A las 2 semanas se cortó una mano con el parapente, le picó un escorpión al ir a la playa, le pasaban cosas que tú decías, oye, quieto, que este hombre tiene que tener, y además lo conocía todo el mundo, ¿eh? Porque es que de verdad, oye, que si no estaba agafado, pero seguro que hay muchísima gente que conoce a gente así. Yo recuerdo gente que sale y se le abre el coche, va a una casa y pataplan le pasa algo y... Yo recuerdo una persona que cada vez que venía conmigo a un partido de fútbol perdía. Sí, pero eso pasa mucho. Pero es que yo ya le decía a mi padre, por Dios, no, que no venga más con nosotros, que me da pena, digo, ya, pero que a mí me marca el partido. Pasa, es cierto que hay mucha... Ahora también está también la que a cualquier cosa están los altavoces de las redes sociales, que eso, cualquier cosa que la gente además no se preocupa en investigar y en comprobar si es verdad o es mentira, pues es capaz de multiplicarse de manera pero exponencial, pero hasta límite insospechado. Hombre, la realidad de un conocimiento inmediato de cosas que antes no teníamos conocimiento, evidentemente, es que pasan un montón de cosas al día. Si te pones a interrelacionar, evidentemente siempre vas a encontrar algún punto de unión entre todos. Yo qué sé, por ejemplo, aunque no tengan que ver los 8 grados de separación, todo el mundo con 3 pasos o 4 pasos va a conocer a Obama si quiere. Entonces todo está tan interrelacionado que si quieres encontrar una conexión entre todos, pues es una maldición por lo que está pasando. ¿Y los jefes? Los ha sacado antes. Yo creo que el amigo Pepe. Yo creo que existen. Yo creo que existen, y además son personas que lo pasan. Que da mala suerte. Son sí, personas sí, que lo pasan realmente mal, ¿eh? Porque las mismas personas que lo rodean se alejan de ellos. Se alejan de ellos porque, oye, la trayectoria da miedo. Paso por la escalera primero antes de arrimarme a esa persona. Paso por debajo de la escalera. No tengo supersticiones, la quito antes que la persona haga fea. Te bañas en sal, ¿no? Pero bueno, si crees que hay personas que dan mala suerte, también creerás en aquello de los hombres elefantes, los que dan buena suerte. Dos polos hay para casi todo, positivos y negativos. Me imagino que también habrá personas, oye, vemos a personas que le tocan la quiniela y la lotería 10 o 12 veces. Yo no sé si eso es cierto, ¿no? Pero quitamos claro, a políticos, ¿no? Eso es una cosa, eso tiene un nombre, ¿eh? Eso es un elefante gigante, eso es un elefante gigante. Son las lavadoras. Pero bueno, independientemente de eso, quizás la maldición más conocida es Tutankamón, por llamarla de alguna forma. Entran una serie de señores allí dentro y van cayendo en fila india, van muriéndose a lo largo del tiempo. La ciencia dice que fue un hongo, el Aspergillus tiger, el que se encarga de crearle neumonías, que en aquella época la verdad es que como te cogiera la llevabas clara. ¿Qué pensáis? ¿Aspergillus, maldición real? Yo es que muchas veces creo que esta gente le ponían los sellos aquí, como entres aquí adentro, te va a entrar un sorojo y te vas a morir. También es la casualidad lo que se encontraron encima de la tumba de Tutankamón, en este caso, ¿no? Que había un escrito diciendo que quien lo abriera pues estaría maldito de por vida. Es que como aquí, si dice que no vaya juzgado te va a poner una multa, que si no, no va ni el tato, que claro. Si no, allí vamos a abrirlo todo el mundo. Algún miedo tienen que meter si se ven que había tesoro y sabían que había ladrones, y aquí lo ponemos, venga, entra y llevar lo que queráis, ahora libre. Entonces, eso, unido a las muertes que hubo, pues ya está la maldición de Tutankamón. Yo creo que es el aspergillus, realmente. Hombre, hubo también una serie de muertes que no iban relacionadas con eso. Hubo la tripulación del avión donde iba... Lo transportaban, que se pusieron a jugar las cartas encima, de... Pero es que tampoco sabemos si lo que echaba encima tenía aspergillus. Yo pienso porque después toda maldición vende. Va por aire. Hombre, claro. Todas las maldiciones venden. Y si hay una pizca de realidad, oye, y verdaderamente, ahí están los datos. Las personas que estaban cerca del sarcófago de Tutankamón, la inmensa mayoría murió en muy pocos años. Pero a lo mejor es un 10% de la maldición que a día de hoy nos llega, porque cuando intentamos tirar de esa lista de muertes que hay tras Tutankamón, La lista es inmensa, pero el 80% o más nunca estuvieron cerca del sarcófago. Era el hombre que cerró el contrato con el museo tal y murió. Pero oye, qué culpa, a lo mejor Tutankamón mirará para arriba diciendo, oye, yo me lavo las manos, Digamos que Tutankamón mata a Manoleta, al final. Fijaros que hay además un detalle, hay piezas del tesoro de Tutankamón que están en el Museo Británico, y allí desde luego no ha pasado nada, que sepamos, ¿verdad? Hay otras muchas piezas que están en el Museo de Berlín, que no pertenecen en este caso al tesoro de Tutankamón, sino que pertenecen a otras piezas que también dicen que están malditas. Y allí no ha pasado nada. Ahora ve quién es el guapo que entra en la sala que hay detrás. Eso es otra, porque sí, debe de estar al final de abril o mediados de abril, dicen que ya dicen qué es lo que hay en esa sala atrás. Por esa regla de tres, que entre allí tiene que tener cuidado, porque aquello, ambiente cerrado, atmósfera cerrada... Oye, hombre, ya mascarilla. Hay mascarilla y cierto tipo de avances tecnológicos que antes no había. Claro. Básicamente, no van a meterse, venga, alegría, no, tendrán sus precauciones. ¿Sabéis antiguamente cómo se comprobaba que había gas en un sitio? Pájaro. Con un pajarito animalito. Lo metían con el canario, metían la jaula y si aparecía el pobre animal con la pata tiesa, es que había muerto. Y la falta de oxígeno con las antorchas. En las cuevas como la de Altamira, entraban con antorchas y la antorcha se apagaba. No había oxígeno. Media corriente, claro. Es curioso. Ponerme un ejemplo de maldición que os llame la atención. Mira, yo me voy al cine, a mí me encantó la de la película de profecía, es que era impresionante, o sea, es que ya los últimos que se matan, creo recordar, en Islandia, que tienen el accidente de tráfico, que le cortan la cabeza, sí. Que es impresionante, yendo para Omen al kilómetro 666, según dice evidentemente, o esa o el Mercedes de ay, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama. De Yizin. De Yizin, el pequeño bastardo. Efectivamente, madre mía, el coche. José. Por no decir la de Tutankamón, pues, me quedo con la de Otzi. Porque ahí sí hay medios científicos para evitar infecciones y la lista también es falsa. Ahora mismo no te sabría decir que a cuántos ascienden los científicos que han fallecido, pero son ya una lista bastante importante. Sara, ¿con cuál te quedas tú? Pues yo me voy a quedar también con una de cine, con Poltergeist. Buen tema. Con Poltergeist. La verdad es que también... Hombre, la lista de bajas que sufre película. Esa película es fuertecilla, ¿eh? Es fuerte. Pepe, ¿la tuya? Me voy a una super rocambolesca. La canción de My Way, de Sinatra. Sí. En Filipinas, 6 personas en muy poco tiempo murieron cantando esta canción en un karaoke. A tanto llegó que directamente la quitaron para evitar que más gente siguiera muriendo. Hasta Luis Presley. Pues yo, fijaros que... me podría quedar con una maldición que dicen que afecta a los presidentes de los Estados Unidos, que es la maldición Tecumseh, que es aquella que, bueno, se produce cada un cierto tiempo y que, oye, últimamente parece que a fuerza de encajar, encaja. Con lo cual, de algo me queda claro, que no creemos en maldiciones, pero que supersticiosos somos. Eso sí, ¿eh? Sin duda, sin duda. Pues pasamos al siguiente tema, que va a ser nuestro compañero Apolo, nuestro compañero Pedro, el que nos habla precisamente de nada más y nada menos que muñecos malditos. Muñecos malditos. Pero no creemos en maldiciones. No creemos en maldiciones. Cuidado. Pues a vuelta de cuña publicitaria hablamos de ese apasionante tema. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y continuamos con nuestro compañero Pedro, que si hablamos ahora mismo de maldiciones y decimos que si creemos, no creemos, nos damos cuenta de que hay muñecos que también dan mucho que hablar. Sí, es cierto que no solamente las maldiciones son a personas, sino también a objetos, a muñecos y demás. Y por ejemplo, pues bueno, si hablamos de cine, que sabes que es un poco mi tema, y hablamos de muñecos malditos, está claro que se nos va a la cabeza a Chucky, película de 1884. Y sí que es cierto que ahora se han puesto otra vez bastante de moda los muñecos diabólicos con Annabelle, con el expediente Warren. Y lo gracioso es que esos dos casos están basados en hechos reales. Hombre, es cierto que están un poco aumentados porque, por ejemplo, la familia Warren realmente no interviene tan específicamente en la investigación de Annabelle, pero sí que están basados en hechos reales, como te digo. Ambos. Y vamos a empezar a hablar por el que sirvió un poco de base para Chucky, para el muñeco diabólico. Y esta historia empieza en 1896 en Key West, en Florida. La familia Otto se muda con un niño pequeño a una casa, como te digo, en Key West, y entra a trabajar allí una serie de haitianos, y ponen a cuidar del niño pues una niñera haitiana también, que había perdido hacía poco a su hijo. Pero lo que no sabían ellos es que hacían vudú, que todos los sirvientes se dedicaban a hacer vudú. Y la niñera parece ser que le regala a Robert Eugene, que se llamaba el niño de esta familia, le regala un pequeño muñeco que estaba hecho, entre otras cosas, con pelo de su propio hijo. Es un muñeco que estaba hecho de marinero, un muñeco blanco que porta un osito de peluche. El niño desde el primer momento se hace completamente amigo inseparable de este muñeco, y de hecho lo llama Robert, lo llama como él mismo. Problema, al poco tiempo de estar jugando con Robert, cuando están encerrados los dos en el cuarto, los padres empiezan a oír al niño hablar con diferentes personas. Cuando entran están los dos solos y le empieza a decir que está hablando con el muñeco. Bueno, no le echa mucha cuenta. Problemas que empiezan a ver, bueno, pues que empiezan a ver cosas rotas, juguetes desmembrados, las personas que pasan por fuera de la casa dicen que ven a un pequeño ser moverse por la casa y mirar por la ventana, y una noche, como te digo, pues escuchan un gran alboroto en la habitación, entran, está todo completamente patas arriba, todo roto, y el niño dice que ha sido el muñeco. ¿Quién ha sido el muñeco? Que no ha sido, que ha sido Robert. Ya cuando siguen pasando cosas, los padres empiezan a asustar un poco y le quitan al muñeco y lo meten en un ático. Meten en el ático, el niño se olvida del muñeco, y de hecho el niño se va a estudiar fuera. Se va a Estados Unidos, bueno, está en Estados Unidos, pero bueno, se va a la parte de Washington y demás. Mueren los padres y él vuelve a la casa. Cuando vuelve a la casa, él es pintor, empieza a buscar lugares para pintar y se mete en el ático. ¿Y qué encuentra en el ático? Su juguete, su muñequito. Y se lo vuelve a bajar para abajo. En el momento que vuelve a bajar para abajo, empiezan a pasar otra vez cosas extrañas en la Robert casa. Robert vuelve a las andadas. Robert vuelve a las andadas y, de hecho, su mujer empieza a ser atacada por el muñeco. Él termina muriendo en 1872, la mujer vende la casa en 1876 y el muñeco se queda otra vez en el ático. Lo compra una familia esa casa, y esa casa, esa familia tiene una niña. La niña empieza a investigar por la casa, ¿y dónde va? Al ático. En el ático encuentra a Robert. Robert se lo vuelve a bajar, pero a la niña no le gusta el muñeco. Se lo baja porque, bueno, se lo pone con todas sus muñecas. Las muñecas empiezan a ser destrozadas, otra vez empieza a haber ruidos por la casa, otra vez los niños no quieren pasar por allí porque dice que venga un muñeco asomándose a las ventanas cuando la casa está sola. De hecho, llega a tal punto que los dueños de la casa deciden regalar el muñeco. El muñeco ahora mismo está en el Museo Martello Garlicky West Art and Historial. Está metido en una caja y, de hecho, todavía siguen pasando cosas con el muñeco. Cuando estás en ese museo y te acercas al muñeco, se te acaban las pilas de las baterías, los móviles se desgastan, las cámaras de fotos se quedan sin pilas, y, de hecho, los propios operarios del museo te dicen que para hacer una foto le pidas permiso al muñeco, porque hay personas que le han hecho una foto al muñeco y les han pasado cosas raras. Hay que pedirle permiso primero. Sí, efectivamente. Y, de hecho, hay un montón de fotos allí de gente que le ha hecho fotos sin permiso y las ha devuelto con cartas diciéndole al muñeco que, por favor, que les perdone para que se le acabe la maldición. Efectivamente. Y todo esto inspira a Chucky. Al personaje que después sería... Efectivamente, al personaje que es el muñeco diabólico. Y el otro, como te digo, pues, para seguir, que está muy de actualidad, Annabelle. La muñeca Annabelle. Efectivamente, la muñeca del expediente Warren. Pues la muñeca Annabelle se basa en una historia que empieza en 1970. Dos amigas se van a estudiar a un colegio mayor de Estados Unidos, y una de ellas, Donna, era bastante aficionada al tema de los muñecos, y su madre le regala una muñeca de trapo, de las conocidas como Raggedy Ann, y se la regala, como te digo, ella está estudiando enfermería y tiene 20 años. La muñeca está en casa, y la muñeca, a los pocos días de estar en casa, empiezan a ver que la dejan en una postura y la muñeca aparece en otra distinta. Si la dejan sentada, aparece de pie. Si la dejan de pie, aparece acostada. Claro, esto, bueno, empieza a extrañarle, pero, en fin, tampoco le da mucha importancia. Al poco, cuando llegan las dos a casa, se encuentran mensajes en un papel de pergamino, que ellos dicen que cómo puñetas llegó ese pergamino allí, porque ellos no tienen pergamino, escrito en lo que parece sangre, con mensajes como ayúdanos o ayuda a Lou. Lou es el novio de Donna, de la dueña de la muñeca. Bueno, empiezan a extrañarse, pero, en fin, siguen. El problema es que uno de los días llegan y se encuentran a la muñeca con sangre en el pecho y con sangre en las manos, y ya deciden contactar con un medio. Y dice, mira, no nos explicamos esto, contactan con un medio, y en la sesión de espiritismo que hacen, contactan con una niña que dice llamarse Annabelle Higgins, de 7 años, que parece ser que había sido asesinada en el lugar que ahora ocupa la residencia donde viven estas dos personas. La niña cuenta una historia, que ella que había sido maltratada, que había sido asesinada, y que ella quiere quedarse con ellas dos porque le dan cariño, y que ella quiere seguir viviendo en el cuerpo de la muñeca, pero que quiere vivir con ella. Y a ellas le dan pena y deciden quedarse con la muñeca. ¿Sí? Porque dicen que, bueno, que adoptada. Efectivamente, que es una niña de 7 años, que les da pena, y la adoptan. Y se la queda. Y se la queda en la muñeca, efectivamente. Valor hay que tener. La gente está fatal, ¿eh? Sí, pero bueno, como escuchan la historia de la niña, ya te digo, les da pena. O sea, no le dan más importancia y creen eso, que es una niña de 7 años realmente. Pero parece ser que no era una niña de 7 años. Niña no sé si era, pero como lo típico, no sería tan niña con la riña, ¿no? Pues cuando ya la decide adoptar, mira tú por dónde, que la muñeca de la primera persona que siente celos es de Lu, del novio de Donna. Donna está un día, perdón, Lu está un día en su casa durmiendo, tiene una pesadilla. Cuando se despierta, lo que dice es que ve a la muñeca que se está encaramando a su cama y que le intenta estrangular. Por suerte, él se lo puede quitar de encima, sale corriendo hacia la casa de la novia, de Donna, y cuando llega allí, la muñeca está encima de la cama. Cuando llega allí y se va por la muñeca, se tira por la muñeca para, evidentemente, romperlo, hacer lo que sea, siente como le desgarran el pecho, y cuando se abre el pecho tiene 4 arañazos verticales y 3 horizontales, que no sabe cómo se han hecho. Claro, ya cuando empieza a pasar todo esto, ya directamente es cuando se pone en contacto con Anne y Lorraine Warren. eran unos investigadores bastante conocidos de temas paranormales, y cuando ven aquello llegan a la conclusión de que no es una niña de 7 años lo que está dentro de la muñeca, y se la llevan. Pero mira tú por dónde, cuando van hacia su casa, ¿vale?, porque deciden que quieren salvar a los tres jóvenes de esa muñeca, en el viaje el motor, la dirección y los frenos del auto comienzan a fallar. Una vez que la llevan allí, en la casa empiezan a pasar cosas raras. La muñeca vuelve otra vez a hacer de la suya. La muñeca aparece en una sala, aparece en otro lado. De hecho, un día aparece sentado en el propio despacho de Warren y llama a un sacerdote. El sacerdote, cuando llega allí a la casa, dice: mira, esto es una muñeca de trapo, esto es una tontería, esto no le puede hacer daño a nadie. Y se va. Pero mira tú por dónde, que cuando se va, su coche sufre un desperfecto, tiene un accidente y se salva por los pelos. Ya llega un momento que los Warren están tan sumamente asustados con la muñeca que la meten en un cristal, la meten en una urna de cristal, y de hecho sigue la misma urna de cristal, buscando ya que no se escape más, ¿no? Efectivamente, y una de las curiosidades es que la tienen en un museo que tienen ellos en Connecticut, y uno de los adolescentes que va a visitar la muñeca, pues se burla de la muñeca. Pues cuando se burla la muñeca, los Warren lo echan de allí porque estaban montando el espectáculo, y mira tú por dónde, que otra vez el coche que llevaba este chaval tiene un accidente, su novia se salva milagrosamente y él se mata en el accidente. La muñeca sigue allí en el cristal, y de hecho la gente dice que la escuchan reírse, que la ven moverse dentro del cristal y que parece que quiere salir, pero como está protegida por el cristal, ahora mismo es cierto que no puede pasar nada. No se puede escapar. Por terminar, en España realmente yo buscando solamente he encontrado dos casos, y uno tampoco podemos hablar de muñecos diabólicos. Uno en el famoso caso de Vallecas del año 1971, que una de las cosas que ocurre es que en un momento determinado en una habitación se escucha como si se fuera todo al garete, y todas las muñecas que tenía puesta la niña en una estantería salen disparadas contra la pared contraria. Hombre, esto más que muñeco diabólico o un muñeco maldito, podríamos hablar de un fenómeno poltergeist, con lo cual es cierto que no se puede hablar como tal. Y luego otro es un caso que mira tú por dónde, lo ha sido investigado por una persona que dirige el programa, que es José Manuel García Bautista, que es en Arco de la Frontera, que le gusta mucho esto de las maldiciones. No lo conocemos. Pues en 1985, en casa de María Josefa Tejada y sus hijos, empezaron a haber bastantes sucesos paranormales, fenómenos poltergeist y demás, y uno de los sucesos que ocurre es que uno de los días empiezan a escuchar ruido en una de las habitaciones de las niñas. Cuando suben arriba, se encuentran a una muñeca que estaba en la pared, moviéndose sola, abriendo los ojos, y cuando el padre se va por ella, la muñeca empieza a decir: no me pegues, no me maltrates, por favor no me pegues. La muñeca, efectivamente. La muñeca terminó en un barranco. El padre la cogió en una bolsa y terminó en un barranco que ahí estará. De tal forma, es cierto que yo estaba hablando con José Manuel este tema porque sabía que lo iba a tocar, y este tema tiene visos de ser un fraude porque la familia lo que pedía era otra casa. Entonces, cabe la posibilidad de que fuera un montaje para que le dieran una casa de ayuda social. A través de decir que su casa estaba embrujada, que en su casa pasaban cosas y entre otras cosas la muñeca. Pero sí que es cierto que es verdad lo que decimos, que la realidad termina superando la ficción muchas veces, y que cosas que pensamos que no pueden pasar o que son realmente raras que pasen, terminan pasando, como por ejemplo lo que va a hablar ahora Pablo también de temas de niños y demás, que también está muy relacionado. Entonces, muñecos malditos hay muchos en la historia, claro, y mucha gente se piensa además que están muy lejos. No, y esta historia, se acierta o no, porque también hay otras aquí en España, deja buena cuenta de que hay muchísimas historias. De hecho, hay leyendas urbanas de, por ejemplo, un oso asesino que en la década de los 80 empezó a matar gente en Los Ángeles, en California, y le sacaron una foto, y cuando sacan la foto ven a un oso de peluche saltando una reja con un machete. Lo que pasa, precursor de ese oso de peluche de las películas de terror, ¿no? Me imagino. Sí, lo que pasa que el oso no mata a nadie, más bien se mata el concierto a sustancia, el oso de peluche, efectivamente. De hecho, el nombre del oso este está sacado de él porque ese asesino en serie, como te digo, leyendo urbana, era Ted Damon. Pues Pedro, historia magnífica, muñecos que yo no me llevaría a casa, gracias por tu tema. Y continuamos en esta revista radiofónica que se llama Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y continuamos con nuestro compañero, que hace tiempo que no venía por estos lares, teníamos muchas ganas de verlo, y ya nada más que ha entrado por la puerta nos ha dejado su gran reguero de sangre hasta llegar a su asiento. José Polo, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hoy nos traes un tema de los tuyos, de los que a ti te gustan. Sí, he decidido mi regreso a hacerlo así un poquito más fuerte, y porque estamos acostumbrados aquí a tratar de muchos asesinos, pero siempre adultos, pero cuando ves a lo de que es capaz un niño... Niños asesinos, pues compañero, todo tuyo, cuéntanos. Mira, pues voy a empezar con el quizás más conocido y que dejó a la... yo creo que tanto a la sociedad británica, que la dejó en shock, y a la europea, que es el caso de John Venables y Robert Thompson. Estos dos jóvenes pues tenían 10 años cuando cometieron el crimen, y la mañana del 12 de febrero de 1993 ellos faltaron a la escuela, como por otro lado solían habitualmente hacer. Se acercaron a un centro comercial y allí jugaba frente a una carnicería James Burger, un pequeñillo de 4 años. Ellos le tendieron la mano y se fue con ellos. La madre, pues imagínate, lanzó la alarma así de inmediato, pero ya se habían alejado. De hecho, se puede ver a día de hoy las cámaras, como si lo veis en internet, están los vídeos de cómo se marchan el pequeño con estos dos niños. Bueno, pues esto fue el comienzo de una larga agonía para aquel pequeño. Llegaron a una vía férrea y allí no mostraron piedad en absoluto. Le arrojaron ladrillos encima, le golpearon con una barra de metal. Agresión, patadas en la cara. Finalmente le quitaron los pantalones y los pañales y le torturaron. Bueno, pues el cadáver del niño fue hallado el 16 de febrero, tras 4 días de búsqueda, y además seccionado por un tren. Tremendo, vamos, se ensañaron a más no poder. Sí, pero con una maldad tremenda. O sea, porque después, además, en las declaraciones, lo que ellos tenían pensado hacerle es que era peor aún. Que no les dio el cuerpo para más. No, que no pudieron hacerle todo lo que querían. Y de hecho, lo terrible del asunto también es que la mayoría de las heridas que presentaba el pequeño no eran mortales, o sea que la cosa se alargó bastante. Ellos fueron juzgados como adultos, condenados a cadena perpetua, lo que pasa que ya después por la ley tuvieron que salir, pero a condición de cometer el más mínimo delito, pues volverían a prisión y ya a cumplir la cadena perpetua. Pero a día de hoy ellos dos son ya hombres, pero están libres. En la calle. Sin más. Pero que estamos hablando de niños de 10, 11 años. Que es inconcebible que sean capaces de cometer esas atrocidades, además... Con esa frialdad y premeditación. Y premeditación, exactamente. Que lo hagan de antemano, que sepan lo que les van a hacer y que se queden cortos. Pues sí. Impresionante. Vamos a pasar a otro caso. Brenda Spencer. ¿A quién se le puede ocurrir regalarle a una adolescente americana un rifle por Navidad? Bueno, eso es muy normal allí. Pues es una locura. Eso es muy normal. Pero no deja de ser una, por lo menos mi punto de vista, una locura. Pues esta chica, un buen día, pues lo usó para entrar en su escuela, hiriendo a ocho compañeros, un policía, y para posteriormente matar a dos profesores que intentaban proteger a los alumnos. Cuando finalmente fue detenida, lo único que alegó esta chica era que no le gustaban los lunes. Y por no gustarle los lunes, usó el rifle. Exactamente. Pues yo no regalaría rifles, entonces, porque ahí está la prueba, ¿eh? Pero es que en Texas, de hecho, se va a autorizar que todo el mundo lleve rifle o pistola o armas de fuego. Que quien quiera que lo lleve por la calle. Es aquello. Sí, efectivamente. Vamos a dar un salto en el tiempo. Lo vamos a ir al siglo XIX. ¿Ya por aquel entonces había niños? Bueno, y quizás yo creo que es incluso de los peores. Jesse Pomeroy. Se le llamaron el novio de Boston. Pues ya con 14 años había secuestrado y torturado a 8 niños menores de 10 años. Por varios de esos crímenes, pues fue un reformatorio del cual salió por que se hizo amigo con un funcionario de prisiones, hubo problemas con los jueces. El caso que tras ello no acabó la carrera delictiva. Posteriormente acabó con la niña, con una niña de 11 años que fue a comprar a la tienda de la madre y con otro de 4 años de edad, el cual la también lo cuchilló de manera pero salvaje hasta decapitarlo. Pues a este también, tras preguntarle por los últimos crímenes, pues dijo que sí, supongo que él sé yo, deténgame. Sangre fría que se repite en casi todos los niños. Son psicópatas, está claramente caso de psicopatía, de que falta de empatía. Ellos no lo están haciendo a personas, lo están haciendo a cosas. Como el que corta césped, como el que sin más. Como si tú estuvieras actuando con un muñeco, pues ellos actúan, no son para ellos los demás no son personas. Impresionante. Pues otra pareja de jóvenes. Estos ya eran quizás un poco más adolescentes, ¿no? Estamos 16, 17 años, Eric Harris y Dylan Claiborne. Pues entraron en la escuela donde eran alumnos, portando armas de fuego, dispositivos explosivos caseros a lo Rambo total. Bueno, pues los adolescentes antes de suicidarse realizaron un montón de disparos en la cafetería, en la biblioteca. Bueno, allí asesinaron a 13 personas, 12 alumnos y un profesor. Hirieron a 24 y finalmente por resultado de muertos fueron 15. Tras 20 minutos disparando, pues llevaron 20 minutos disparando por todo el instituto, pues ambos se suicidaron como tenían planeado. Iban también con premeditación de cuando acabaran su hazaña, su masacre, se suicidarían. A día de hoy es el tiroteo más sangriento que se ha producido en Estados Unidos. En 20 minutos 15 personas, muy buena puntería no tenían, porque en un instituto un lunes por la mañana, un día cualquiera, más gente, vamos. Bueno, supongo que sería el asedio ya con la policía y demás lo que duró 20 minutos, pero bueno, largos 20 minutos seguro. Bueno, Luke Goodman, este chico de 16 años sufría el acoso y las burlas de los compañeros de clase cuando su novia entró en cólera. Apuñaló a su madre a la mañana del 1 de octubre y se llevó al colegio un rifle y una pistola. Allí mató a su exnovia y a otra chica, y no paró ahí. Hirió a otros 7 alumnos antes de quedarse sin munición y allí volvió al coche a por más. Se queda sin munición, va al coche, recarga y vuelve a la carga. Afortunadamente el director lo pudo parar y el... Que ya tenía que tener valor el director para ponerse allí y decir, oye, quieto. Aprovechó el momento en el que ya se le había terminado la munición para poder, o sea, cogerlo, ¿no? Bueno, pues este decía, maté porque la gente como yo es maltratada cada día. He hecho esto para mostrar a la sociedad que abusar de nosotros y contestaremos. Una mente perturbada y retorcida. De sufrimiento, que a saber qué clase de acoso tuvo que sufrir este chico. Y la lista es interminable. O sea, tenemos por aquí Edmund Kemper, que posteriormente sería uno de los mayores asesinos en serie de la historia, pero que empezó su carrera... Desde niño ya marcó... Bueno, sí, él mató a su abuela para saber qué se sentía matando a tu abuela. Y como sabía que el abuelo se iba a enfadar, pues me lo mató al abuelo también. ¿Para que no se enfadara? Para que no se enfadara. Pues y después, posteriormente, de mayor, niño continúa su carrera. Él es internado, pero como es un superdotado además, con un 136 de cociente intelectual, se hizo todo lo posible para hacerse amigo de los psicólogos, que finalmente pues dijeron que estaba recuperado, y cuando salieron, pues... No vea la que montó. Ahora, yo creo que este merece algún día un especial solo para él. Pues Apolo, compañero, impresionante el tema. Ya sabemos que no solo hay que tener cuidado con los grandes, que los niños también pueden tener mucho, mucho peligro. Y le damos una vuelta a la página más y nos vamos con nuestra compañera Ana Garrido, que va a hablarnos de esoterismo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y llega el momento de hablar con nuestra compañera Ana Garrido sobre esoterismo y sobre ocultismo. Ana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, efectivamente hoy hablamos de esto que se llama esoterismo, que parece muy moderno, que muchas veces aplicamos sin saberlo, y bueno, pues que está mucho más presente de lo que pensamos en nuestro día a día. Como ya sabéis, porque nos vamos conociendo, me encanta saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y hoy pues no iba a ser una excepción. A ver, el esoterismo, que ahora asociamos a las velas, las barajas de tarot y las bolas de cristal, además de pues amuletos y rituales, tiene sus raíces en la filosofía antigua, ¿vale? Ya los grandes hombres de las escuelas clásicas tenían pues una serie de enseñanzas que difundían públicamente, que se llamaban exotéricas, exo de hacia afuera, y otras que pues reservaban para sus discípulos solamente. Esas eran las esotéricas. Entonces, ese es el origen del carácter actual de este conjunto de conocimientos que, pues embarcados de alguna manera en la tradición, ¿no?, pues van pasando de generación en generación, de maestros a aprendices, digámoslo así, ¿no? Los antiguos cristianos también utilizaron precisamente la misma idea, ¿no?, y este fue precisamente el origen de la extensa simbología que hemos heredado de entonces. Sin embargo, el paso del tiempo, pues hizo de las suyas, como suele pasar, ¿no?, y acabó convirtiendo esas enseñanzas que eran más complejas y reservadas para quienes ya dominaban los temas a tratar en una especie de compendio de conocimientos reservados en exclusiva para una élite. Y por ello, pues esa élite parece estar predestinada de algún modo a gobernar el mundo, ¿no? Ese espíritu, pues esa tendencia a ver ciertas tradiciones como un tesoro que ha de pasar de mano en mano sin que se pierda una sola coma, pues fue algo que conservaron bastante bien las sociedades ocultistas de finales del siglo XIX. Precisamente ocultistas, porque buscaban en los textos clásicos esos conocimientos que daban pistas específicas sobre un campo de la realidad que el profano, para mí, que apenas puede vislumbrar. Un campo amplio el que has elegido hoy para compartir con los oyentes de Voces del Misterio. ¿Podemos entonces decir que el esoterismo y el ocultismo son la misma cosa, son sinónimos, Ana? Bueno, a ver, pues esto, como siempre, todo depende de las fuentes que se consulten y de lo estrictos que queramos ser a la hora de valorar qué incluye una palabra y qué incluye la otra. En ese sentido, por ejemplo, pues el esoterismo comenzó a tener un matiz peyorativo y empezó a cobrar importancia y caché, por decirlo de algún modo, el ocultismo, ¿no? Porque ampliaba las disciplinas a incluir dentro del término, ¿no? Añadía pues la mitología de las religiones, la cosmogonía, la alquimia, la adivinación y, bueno, similares, ¿no?, catalogadas pues como ciencias ocultas. Y de esta manera pues se refinaba y se acentuaba notablemente ese carácter elitista que comentábamos antes. Si unimos esta evolución con la que siguió la propia ideología europea entre los siglos XVII y XVIII, pues vamos a encontrar un caldo de cultivo excelente para que ocurra lo que ocurrió a finales del XIX y principios del XX. Hay quien afirma que por entonces lo extraño era no pertenecer a algún tipo de sociedad más o menos secreta, si uno quería, sobre todo, pues ser socialmente aceptado en los círculos más selectos, ¿no? Grandes negocios se cerraron entonces entre sesiones de espiritismo, rituales iniciáticos y momentos adivinatorios, ¿eh? Era, pues bueno, era la época del renacer masónico, la teosofía, ¿no?, y el espiritismo. Aquella época en la que, pues bueno, Aleister Crowley, del que todos afirman que era puro marketing, o Madame Blavatsky, o Paul Foster Case, o White, o Pappus, o Westcott, o Encaus, todos ellos grabaron sus nombres a fuego en la historia de órdenes súper conocidas. La Golden Dawn, Ordo Templo Orientis u Otto, también conocida, las logias masónicas, no sé, ¿no? Era la época en la que Manly Palmejor publicaba su compendio sobre las enseñanzas secretas de todos los tiempos, ¿no?, entre una profesión literaria que pocas veces ha sido igualada cuando se habla de ocultismo o de esoterismo. Sin embargo, compañera, parece que esa corriente es algo propio de la Inglaterra victoriana y de la Francia decimonónica, ¿no? Bueno, eso es discutible, ¿eh? En España tenemos también nuestros nombres y, de hecho, pues casi podemos decir que no hubo capital importante que se librase de tener un colectivo simpatizante como poco. practicante en la mayoría de los casos. ¿Tú sabías que en Sevilla tenéis una avenida dedicada a alguien que escribió sobre ocultismo y esoterismo en España, entre otras cosas? ¿En Sevilla? ¿En Sevilla? ¿De quién me estás hablando? Pues mira, ni más ni menos que don Marcelino Menéndez Pelayo. El Marcelino normalmente lo quitamos, ¿no? Nos quedamos con el Menéndez Pelayo solamente. Y nos dejó su Historia de los heterodoxos españoles, como buen amante de la historia de las ideas. Menéndez Pelayo fue miembro de la Real Academia Española y director de la Biblioteca Nacional. Aunque, pues bueno, pues también va a tocar el tema del esoterismo, del ocultismo de la época. Y bueno, pues se va a centrar más en que estas sociedades en el desarrollo del protestantismo pues van a influir también, ¿no? Y también en la historia de esas formas de pensar diferentes al poder establecido. En sus páginas, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con prácticas astrológicas y de adivinación del mundo romano, por ejemplo, tradiciones cátaras, y bueno, pues como no, la alquimia de Arnaldo de Vilanova, que también era español, ¿vale? Menéndez Pelayo estuvo también relacionado con las sociedades espiritistas que se irían implantando en España dentro de esta corriente que nos venía de Europa. Bueno, pues ahora que sabemos que en España también tenemos esa tradición esotérica y esa tradición ocultista, ¿se asocia también esto a círculos de poder? Bueno, España ha tenido una historia peculiar en ese sentido. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues la Inquisición golpeó duro, que la represión absolutista y ultracatólica tampoco lo puso fácil a este tipo de corrientes. Y sin embargo, incluso los círculos carlistas de la época, hablamos pues eso, ¿no?, finales del 19, principios del 20, estuvieron en contacto con las órdenes ocultistas del momento. Y esto es importante. Unos sostienen que, pues bueno, que parecía ser que los trabajos de René Guénon fueron publicados en España a finales de la década de los años 20, ya habían entrado el siglo, ¿no? El siglo XX, quiero decir. Por una parte, pues revistas, la revista Rosa Cruz, por ejemplo, y revistas católicas también publicaban sus escritos. Es curioso porque era un ocultista y criticaba bastante duro la teosofía. Entonces, los Rosacruces lo publicaban para dar difusión a las ideas y los católicos lo publicaban para darle caña a la teosofía y que no subiera puntos, ¿no? Entonces, la verdad que era bastante curioso porque los mismos textos eran utilizados por, digamos, ambas tendencias, ¿no?, o ambos bandos. Mientras tanto, pues esto lo dicen una parte, ¿no?, de los estudiosos de estos temas, y otros van a defender la existencia de grupos espiritualistas en Cádiz y San Fernando, por ejemplo, ya a mediados del 19, hacia 1850 aproximadamente. De hecho, nuestro compañero José Manuel García Bautista tiene un articulazo fantástico sobre ese tema, que yo recomiendo, es facilito de encontrar, porque ya sabemos que Internet nos lo pone fácil. Pero bueno, sí que es cierto que después de los fenómenos de Heidefeld, pues bueno, va a tomar fuerza la corriente espiritista. Decimos, en Cádiz y San Fernando va a haber grupos ya en 1854, y se va a fundar la primera sociedad de este tipo en España. Van a publicar varios libros, el primero de ellos va a ser Luz y Verdad del Espiritualismo, que, bueno, pues como se podía esperar, fue quemada en un acto de fe en la capital gaditana en el 57. 1861, primera sociedad sevillana, que la tenéis ahí cerquita. ¿Quién la dirigía? Pues nada menos que Primo de Rivera, ¿vale? Ajá. Ahí está. Entonces, entre sus simpatizantes, ¿quién más? Pues el marqués de Estella o el vizconde de Torres y Solanot. Lo más selecto también del ámbito burgués y castrense, no solamente de Sevilla, sino hablamos de pues otras zonas, ¿vale? Cataluña también tuvo grupos activos, Madrid posteriormente, o sea, esto se va extendiendo, ¿no? Así que podríamos decir que sí, que está asociada al poder, igual que se da por hecho que la masonería está íntimamente relacionada con la creación de los Estados Unidos de América como nación, ¿no? Entonces, bueno, pues como era común en Europa, los integrantes de este tipo de círculos espiritistas también eran de órdenes ocultistas y logias masónicas, como por ejemplo, pues, Ramón María Calatrava, ¿no? Pues, compañera, entonces, nos quedamos sin tiempo para más. ¿Sí? Te lo agradezco muchísimo porque seguro que la mayoría de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, no sabían que tan cerquita podíamos tener puntos de esoterismo, de ocultismo relacionados con el poder. Ana, totalmente. Muchísimas gracias por estar esta noche otra vez con nosotros. A vosotros siempre. Un saludo. Hacemos una breve pausa y nos despedimos. Y como siempre para nuestros oyentes, les vamos a dejar una puntita más, una media horita de temas relacionados con el misterio, como son la curiosa Extremadura, el fantasma que había en la Estrella del Sur, una bibliografía cortita de Fernando Jiménez del Oso, y terminaremos hoy hablando de OVNI. Nosotros volvemos aquí la semana que viene a la misma hora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. El fenómeno OVNI siempre ha estado presente en la provincia de Huelva. Pero hay que remontarse a agosto de 1944 para encontrar el primer incidente. Sería en Arroyo Molino de León. Allí una extraña luz iluminó un monte cercano a la finca Sierra Bermeja. Esa luz cegadora surgió de un artefacto discoidal estacionado a 300 metros sobre el suelo. Era insonoro y permanecía estático en el cielo onubense, iluminando con especial interés aquel lugar para desaparecer del mismo modo como había surgido. En Cartaya sucedió un 19 de diciembre de 1954. Ese día Manuel Moral Bernat y Riquelme Camacho estaban en un paraje llamado Tavirona. A unos 50 metros de distancia observaron un extraño artefacto circular. Hacía mucho ruido y volaba rumbo a nuestro país vecino, a Portugal. En mayo de 1956 se vio un objeto volador no identificado en la zona del estrecho de Gibraltar. Emitía una fuerte luz y fue visto por muchos testigos. Aquel objeto era de color verde y estuvo parado, detenido, suspendido en el aire, aproximadamente unos 10 minutos. Después comenzó a descender sobre la villa de Benzú y desapareció. Manuel Espinar Anillo era guarda del coto de Doña Ana y el 24 de enero de 1969 tuvo una experiencia difícil de olvidar. Él mismo se la relataba así al periodista Carlos Murciano. Saqué el caballo de la cuadra para darle un paseo y para que bebiera. Sería las 10:30 de la noche. Al llegar al pozo, una luz muy fuerte se me echó encima. Como el carril está cerca, creí que era un coche que se había perdido el control y que venía hacia mí, por lo que me subí en el pilón. Al hacerse la luz más intensa y no ver ningún coche, levanté la cabeza. Y entonces apareció aquello por encima de los pinos. Tenía forma de una retorta o de una bombilla, pero con el cuello muy alargado, con forma como de cola. Despidiendo una luz muy fuerte, cruzó por encima de la casa a gran velocidad y se perdió en dirección norte-sur. Estoy seguro de que no era uno de esos que llaman meteoritos y que yo ya he visto alguna vez. Era un artefacto volando. No hacía ningún ruido. El periodista confrontó el relato del guarda con otros testimonios similares en la zona. Francisco Colón, ayudante militar de la comandancia de la plaza, y Antonio Martínez Limeño, mozo del matador de toros José María Martínez Limeño, tuvieron experiencias similares a la vivida en el coto de Doña Ana, al observar extrañas luces de colores pulsantes que subían y bajaban en diferentes localidades de la provincia. El 2 de febrero de 1969 se produciría en Aroche otro de esos encuentros imposibles, en un lugar llamado Valdefanegas, a unos 6 kilómetros del pueblo. José Vázquez Pérez y su familia ocupaban una casa en el interior de la finca. Allí, habiendo caído la noche, los sorprendió un objeto luminoso no demasiado grande que permanecía suspendido en el aire a 1,5 metros de altura. Emitía destellos de color amarillento y su forma era discoidal. Manuel Ramírez, redactor del diario ABC, lo recogía así en una serie de artículos denominado OVNIs en Andalucía. Con el consiguiente pánico, esta familia estuvo contemplando el objeto unas 2 horas a través del postigo de la puerta, hasta que decidieron apagar todas las luces y acostarse. Cuando al día siguiente examinaron el terreno, no había huellas por ninguna parte. Y Duarte Pina proseguía para ABC. Esta es toda la versión que hasta hoy ha permanecido en el mayor de los sigilos, ya que los testigos querían evitar todo detalle sensacionalista. Además, se da la curiosa coincidencia de que minutos antes de ver el objeto luminoso delante de la casa, En una finca cercana vieron pasar como una bola de fuego que iluminó el campo como si fuera de día y que llevaba la dirección al lugar donde luego permaneció sin moverse. No sabemos cuánto tiempo. Esta aparición la avala la seriedad de los testigos y este corresponsal los certifica. Pues es todo un documento para la historia de los ovnis en la provincia de Huelva. Ocurrió en Rociana del Condado una fría noche del 29 de noviembre. Hacía días que los investigadores locales del fenómeno de lo no identificado habían sido alertados de la constante observación de luces desconocidas en su cielo. Tendría como epicentro una finca llamada El Condisito, y un grupo de investigadores encabezados por los pioneros de la época se dispusieron a estudiar estos enigmáticos sucesos. Manuel Osuna, Julio Marbizón, Roberto Pozuelo, Antonio José Alés, director del programa Medianoche de la cadena SER, y Elio Contreras se reunieron en la finca para llevar a cabo diferentes experiencias. En el interior de la finca se hablaba incluso de extraños seres que sembraban el temor entre los lugareños. Se realizaron fotografías de extrañas formaciones luminosas en el cielo e incluso experiencias psicofónicas con interesantes resultados. Pero este caso pasaría a la historia debido a una extraña fotografía tomada con película infrarroja con una cámara Agfa óptima. Desde el techo de un CA-124, aquella cámara captó la imagen, el rostro difuso de un ser extraño que parecía asomarse a la propia cámara. Nadie se identificaba o nadie quería ser identificado. Aquel ser parecía haber surgido de la nada, o tal vez era uno de aquellos que se habían estado viendo en días anteriores de la finca. ¿Quién sabe? Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Una niña sentada en el suelo, mirando fijamente la televisión a altas horas de la madrugada. En el aparato, ninguna imagen. El clásico ruido blanco sin canal sintonizado. La sala únicamente se encuentra iluminada por los tenues fogonazos que provoca la pantalla. En un determinado momento, la pequeña Caroline acerca su mano y al otro lado se forma una mano que, como si de un espejo se tratase, un espejo de otro mundo, intenta atrapar a la pequeña. Es imposible hablar del fenómeno poltergeist y que la imagen de Caroline no aparezca en nuestra mente. La película del año 82 ha marcado a toda una generación y tal vez de forma errónea, eso sí, nos hace relacionar este tipo de fenomenología con espíritus, fantasmas, apariciones, incluso portales a otros mundos. Para empezar a hablar del fenómeno poltergeist, debemos saber que esta palabra viene del alemán y significa espíritu ruidoso. Sin embargo, esta noche vamos a aclarar que poco o nada tiene que ver con espíritus y que realmente la respuesta está mucho más cercana de lo que se piensa la mayoría. Para ser exactos, estamos hablando de una manifestación cinética involuntaria, producida por una persona. Cuando hablamos de cinético, hablamos de movimiento. Por distintas causas, como por ejemplo un momento de estrés extremo, fuertes sentimientos, alteraciones nerviosas, época de cambios, una persona, de forma inconsciente, provoca una serie de fenómenos que coinciden con lo que tantas veces hemos visto en películas. Incluso quienes han tenido la oportunidad, como nosotros, de realizar alguna investigación, se han podido encontrar cara a cara con estos fenómenos. ¿Qué fenómenos son? Pues bien, hablamos de movimientos de objetos con mayor o menor agresividad, ceniceros que se estrellan contra las paredes, un jarrón que aparece en otro lugar sin explicación aparente, es lo que llamamos telequinesis involuntaria. Pues eso es un poltergeist. Como veis, dista mucho de lo que hasta hace poco se pensaba, con lo que podemos empezar dejando claro que el poltergeist lo provoca una persona viva, nada que ver con el más allá, o al menos poco tiene que ver. ¿Pero qué ocurre? Pues que en ocasiones a estas manifestaciones hay que sumar la aparición de sombras, de figuras que acompañan a esos golpes, ¿no?, esos movimientos de objetos, Por lo que, claro, ahora diréis, bueno, si llega a haber una sombra, una figura antropomorfa, ya no estaríamos hablando, ¿verdad?, de que es la persona la que lo provoca. Pues bien, nada más lejos. La persona sufre de lo que se conoce como umbraquinesis involuntaria. Y os preguntaréis qué es eso de la umbraquinesis. Umbraquinesis es la capacidad psíquica que consiste en manipular mentalmente las sombras. Bien, de ahí la palabra umbra, sombra, kinesis, movimiento. La sombra, al depender de la luz, estaría directamente relacionada con la fotokinesis. La manipulación de sombras se logra mediante la emisión de un campo capaz de invertir, ¿no?, la polaridad y causar la repulsión, repeler, ¿verdad?, los fotones, que es, digamos, la partícula que compone la luz. En definitiva es, como digo, repeler la luz, dispersar esa luz y crear así una bajada de luminosidad en el ambiente, incluso a veces, en los casos más extremos, desplegar un verdadero manto de oscuridad de la nada. Entonces, claro, cuando la persona, de forma involuntaria, crea sombras, hace creer a muchos, incluso a la propia persona, porque ya os digo, es de forma involuntaria, ¿verdad?, inconsciente, que esa sombra es un visitante de otro plano, de otro mundo, que sin duda es quien está provocando ese movimiento de objetos, golpes, ruidos en su propia casa. Pero la cosa no queda aquí. Imaginaos, poneros en situación, al margen de objetos que se mueven, golpes en las paredes, sombras que te vigilan desde algún punto de la estancia, de repente las luces también comienzan a encenderse, a apagarse, aparatos eléctricos que arrancan a funcionar incluso sin baterías, sin pilas, juguetes que andan por los pasillos. Claro, ahora dile a esa persona que todo eso también está provocado por su propia mente. Pues sí, amigos, la persona sufre de lo que se conoce como electroquinesis involuntaria, que hace que al experimentar fuertes emociones, ¿no?, lo que habíamos dicho antes, vivir momentos de cambio, de estrés, luces, aparatos electrónicos se apaguen, enciendan, y lo que durante muchos años se relacionaba con un espíritu burlón, así es como se denominaba, que realizaba todas esas manifestaciones con el fin de molestar a los habitantes de la vivienda, ¿no? Pero como ya os digo, nada más lejos de la realidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todos estos casos de kinesis involuntaria no tienen por qué darse a la vez, al mismo tiempo. De hecho, si todo esto ocurre a la vez, deberíamos ampliar, ¿no?, abrir el abanico de posibilidades, porque podemos estar realmente ante algo distinto a la fenomenología poltergeist y tener delante nuestra pues algún tipo de aparición paranormal o fenomenología sin explicación. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos ser cautos, que aunque a nivel teórico todas estas manifestaciones que hemos visto pueden corresponderse con un poltergeist, también se puede tratar de una casa encantada, de una casa infestada, tal y como habíamos visto hace unas semanas, ¿verdad? En algunas de las investigaciones que he tenido oportunidad de desarrollar con nuestro equipo La Órbita de Nibiru, el grupo SEPA, nos hemos encontrado con multitud de casos que finalmente, y tras analizar todo de forma pormenorizada, llegamos a la conclusión de que estábamos ante un poltergeist, mientras que los inquilinos, que sufrían todas esas manifestaciones, estaban convencidos de que se trataba de espíritus o almas que aún se encontraban allí. Tenemos el caso, por ejemplo, de una casa en Utrera, donde una familia se pone en contacto con nosotros por una serie de motivos, pero el principal es que veían sombras, veían apariciones, incluso ya no solo la gente de la familia, sino gente ajena que iba de visita, también afirmaba haber encontrado, haber visto esas sombras pasar, ¿no? Algo que no suele ocurrir a veces, con el rabillo del ojo, ver que una sombra se mueve al lado nuestra. El denominador común, como casi siempre, era una de las hijas. O sea, realmente, cuando estaba la hija es cuando estos fenómenos se disparaban, incluso era ella la que tenía siempre esa sensación de compañía, y casualmente también en nuestra visita, dejando a un lado la sugestión, por supuesto, pudimos ver cómo cuando la casa estaba vacía, cuando nos quedamos solos, la actividad bajaba considerablemente, llegaba casi a ser imperceptible. Ojo, ocurrieron cosas, están grabadas, las tenemos registradas, pero nada en comparación con lo que nos contaba, ¿no?, esta familia. Para nuestro asombro, la familia se muda de casa y la hija se va a otra ciudad, pues en la nueva casa, en la otra ciudad, la hija afirmaba seguir experimentando extrañas sensaciones, visiones de presencias, en definitiva, idéntico a lo que veía, a lo que sentía, a lo que experimentaban en la otra casa. Con lo cual, para nosotros quedaba claro que el denominador común, como digo, era esta pequeña y probablemente estábamos ante un fenómeno poltergeist. El último de los casos que hemos podido trabajar y en el cual todavía estamos inmersos, se desarrolla en Alcalá de Guadaira. Una madre nos cuenta que el hijo pequeño, desde hace ya varios años, afirma ver figuras. Ella misma dice haber visto sombras, como ocurría en esta casa de Utrera, ¿no?, con el rabillo del ojo, ver como que algo al lado tuya se mueve, electrodomésticos que se encienden solos, juguetes que andan por los pasillos por las noches, incluso gente ajena a la casa que ha llegado a ver sombras dentro de la casa. Cuando nos quedamos solos, ellos abandonan el hogar para cedernos ese espacio, vuelve a ocurrir lo mismo, la actividad baja. A los pocos meses, la madre nos vuelve a llamar y nos cuenta que la actividad es cierto que había desaparecido, o al menos había minimizado, pero que ahora mismo ella estaba viviendo un momento delicado, sin entrar en detalles, ¿no?, en el ámbito personales, con estrés, nervios, y los fenómenos habían vuelto. De entrada volvían a repetirse esas escenas que hemos descrito anteriormente, con lo cual digo que seguimos trabajando en este caso porque tenemos pendiente una visita próxima. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que todos los fenómenos paranormales sean fruto de nuestra mente, pero no podemos olvidar el poder de la misma. Aunque sea de forma inconsciente, involuntaria, nuestro cerebro es capaz de provocar un sinfín de manifestaciones que pondrían los vellos de punta al más escéptico, os lo digo yo. Así que, si en mitad de la noche la televisión se enciende sola, las luces empiezan a apagarse y a encenderse sin explicación, si habías dejado algo en un sitio concreto y aparece en otro distinto, incluso si ves una sombra acechando al final del pasillo, no tengas miedo. Puede que solo se trate de una manifestación cinética involuntaria, de un poltergeist. O tal vez no. Muy buenas noches, amigos, y hasta la próxima semana. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hablamos de la Serrana de la Vera, porque allí, en Garganta la Olla, en Piornal, en Cáceres, en el siglo XV, pues nos va a quedar la duda de si existió o no, más allá de la leyenda, que es algo que posiblemente nunca sepamos con seguridad. Pero lo que no cabe duda es que la Serrana de la Vera se ha convertido en uno de los mitos más extendidos de Extremadura, llegando en ocasiones a otras comunidades españolas. Y otra certeza es la antigüedad de la tradición, que se podría situar de forma oral en el siglo XVI y de manera escrita a través de viejos documentos a principios del siglo XVIII. Casi todos los especialistas parecen coincidir en que el punto neurálgico de esta leyenda es la zona de las Urdes, y más concretamente las localidades de Garganta de la Olla y Piornal. Tanto es así que en estas villas existen nuevas concretas y cuevas que son identificadas en la actualidad como las primigenias viviendas de la Serrana, precisamente en aquellas grutas. Y para dar mayor veracidad a lo dicho, en Garganta la Olla existe una estatua que representa a la siniestra amazona. Por todo ello, existe un nutrido grupo de extremeños que consideran a la Serrana de la Vera un personaje histórico, tan real como cualquier otro, y se le atribuye una identidad concreta, una época específica, así como casa y familia. Y aún así, otro núcleo de estudiosos mantiene que todo es fruto de una apasionada tradición popular. Dentro de las variadas y abundantes descripciones de la serrana a nivel físico, encontramos dos variantes, que son las que más se repiten y que, por lo tanto, susceptibles a ser ciertas. La primera nos habla de una hermosa mujer, con apariencia de cazadora o amazona, una bandolera al uso, cuya larga cabellera le llega hasta los pies. A veces la encontramos con el pelo suelto y en otras ocasiones trenzado. Su falda corta deja a la vista unas atractivas y fuertes piernas y, entre sus manos, suele custodiar un arma, ya sea un arco con flechas, una honda o una escopeta. La otra descripción es algo más desconcertante, ya que nos presenta como un ser mitad yegua, mitad mujer, nacida de una relación antinatural entre un pastor y una yegua. En este caso nos enfrentamos a un ser legendario, con poderes sobrenaturales. Su fuerza es mayor que la de 10 fornidos hombres, y su cuerpo es voluminoso y en ocasiones gigantesco. Esa idea de una gigante parece coincidir con determinadas tradiciones de los pueblos antes mencionados. En Piornal existe una enorme piedra en un paraje a las afueras que, según la leyenda, fue arrojada por la serrana de la Vera con el solo impulso de sus manos. Y en Garganta la Olla se puede apreciar una enorme huella parecida en un determinado lugar y que tiene cierta semejanza a la de un pie de grandes dimensiones, que aseguran que fue marcada por la enigmática mujer caballo. Para enreversar aún más el asunto, a un kilómetro de la primera huella existe otra similar. Los lugareños aseguran que ambas huellas fueron plasmadas a la vez al estar la serrana de pie y con las piernas separadas. Los crímenes se iban a producir también pronto dentro de esta leyenda, porque dice la memoria popular que, al menos en lo que respecta a la serrana de la Vera como mujer, que fue traicionada por su pareja. Algunos apuntan que fue abandonada en el altar el día de su boda y que su marido le fue infiel. El caso es que a lo largo de su vida sufrió uno o varios desengaños amorosos, lo que le llevó a abandonar su hogar y ocultarse en el monte, convirtiéndose en una hábil salteadora de caminos para de esa forma vengarse de los hombres, aquel género que tanto la hizo sufrir. Sus ataques se producían casi siempre en noches de luna llena, y las víctimas, por pura lógica, solían ser pastores, leñadores o soldados. Al penetrar en los dominios de la serrana, esta aparecía y los seducía con su sorprendente atractivo, llevándolos después a la cueva. Tras una cena preparada con animales cazados por ella, o en el caso de la serrana mitad mujer mitad yegua, a base de huesos de anteriores víctimas y servidas en la cuenca de un cráneo de forma bastante macabra. Así la mujer mantenía sexo con el varón que se había atrevido a cruzarse en su camino. Tras el acto amoroso, la serrana lo mataba y ocultaba los restos dentro de la misma cueva. Concretamente, en el pueblo también cacereño de Villarreal de San Carlos, un cronista del siglo XVIII, Antonio Pons, dejó por escrito la ubicación de 28 cruces que se expandían por la localidad y que, según la tradición, marcaba el lugar donde habían sido enterrados 28 hombres a manos de la peligrosa serrana de la Vera. En cuanto al final de este mito femenino, existen dos versiones muy extendidas. Una de ellas es la que narra que el último de los hombres seducidos por la serrana logró huir, ya que la mujer quedó profundamente dormida y lo que el hombre aprovechó para hacer es huir tras descubrir en la cueva numerosos cadáveres, alertando a la población tras ello de lo sucedido. A partir de ese momento existen una o dos variantes. La serrana se suicida precisamente antes de que lleguen las autoridades, o bien es apresada por la justicia y llevada a la horca. Es otro final más aún aterrador y entronca con el ya mencionado mito de la serrana sobrenatural, ya que según esta versión, la mítica mujer de extrañas facultades aún vaga por las sierras de las Hurdes esperando el encuentro con cualquier hombre para cumplir su cometido. Es tal la importancia de la Serrana de la Vera que ha tenido en el imaginario popular que ha sido protagonista de multitud de obras literarias. En el terreno de las letras su personaje ha sido transformado, conservando poco parecido con el original, con la intención de trazar una trama argumental más verosímil que aquella que narra la tradición, rodeándose así de un tiempo y de un espacio concreto, y de un ambiente social y unas intrigas amorosas que dan vida a la narración. Uno de esos ejemplos lo encontramos en La Serrana de la Vera o de Plasencia, de Lope de Vega, donde la mujer adquiere el nombre de Leonarda, que vive en la época del emperador Carlos II y pertenece a una familia noble. Al igual que la serrana legendaria, Leonarda sufre un desengaño amoroso y escapa a la Sierra de la Vera para cometer diversas tropelías, enfocadas sobre todo a la figura de los hombres. Finalmente es prendida por la justicia y es entonces cuando pide perdón y se reincorpora a la sociedad. Otro buen ejemplo de la serrana en la literatura es la obra homónima de Luis Vélez de Guevara. En esta novela es Gila el nombre de la mujer y habita en Garganta la Olla. Su figura mantiene un lejano parecido con la serrana sobrenatural, ya que Gila tiene una fuerza y una destreza que supera la de cualquier hombre. Nadie puede competir con ella en la lucha y las carreras de caballos. Pasado el tiempo, llega a la localidad un capitán que se enamora perdidamente de su belleza, pero tras seducirla y mantener relaciones con ella, la abandona. Es entonces cuando, en venganza, huye al monte y comienza su etapa de bandolerismo. Finalmente, muere ajusticiada. Además de estas dos obras simbólicas sobre la vida de esta fascinante mujer, existen otros relatos igualmente resaltables, como el drama homónimo de José de Valdivieso, la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallego, los poemas escénicos de Eduardo Marquina, los artículos literarios del extremeño Felipe Jiménez Vasco, o los artículos del investigador e investigación de Julio Caro Baroja. Y es que dentro de esta visión más racionalista o escéptica, a la que antes hacía alusión, encontramos detalles que intentan explicar por qué el nacimiento de un mito como es el de la Serrana de la Vera. Los entendidos de estas cuestiones antropológicas apuntan al origen de la serrana como representación del modelo femenino de la divinidad de los montes a la manera de guardiana o protectora de los bosques de la naturaleza. Su aspecto físico encontramos elementos como belleza y en el personal el de su afición a la caza, lo que se acerca a otras divinidades como Artemisa o Diana. Igualmente se encuentran similitudes entre la serrana y la mari vasca, ya que ambas habitan en cuevas perdidas entre montañas. En todo caso, queda a criterio de cada cual en creer en una serrana mitológica o en una serrana de carne y hueso, en una serrana fallecida hace siglos o en una serrana que aún recorre los montes de las Hurdes. Mientras tanto, se crea en lo que se crea, los romances en torno a la figura de la Serrana de la Vera continúan cantándose en diversas localidades casereñas, constituyéndose como una de las principales leyendas que tiene nuestra tierra extremeña. Descubre cada fin de semana la Sevilla Paranormal, de la mano de Naturanda y el investigador José Manuel García Bautista. Hacemos un viaje al corazón de la Sevilla mágica y desconocida, algo más de 2 horas de ruta en la que tendrás la oportunidad de conocer los casos paranormales de varios edificios de la ciudad, acompañados de psicofonías e imágenes. Una ruta no apta para cardíaco y que no te puedes perder si te gusta el mundo de los sucesos paranormales. Te aseguramos un clima de tensión e intriga que te atrapará. Naturanda, encuéntranos en www.naturanda.com. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Investigué este caso en el pasado mes de noviembre, octubre-noviembre del 2015. Un caso particular, un caso que venía a estar ubicado muy cerca de mi domicilio y en el que fueron los propios testigos los que quisieron contarme de primera mano lo que ocurría en aquella comunidad del miedo. Y es que el misterio no tiene reloj. Se elige en el momento en el que de alguna forma, ese mismo misterio va a manifestarse en el lugar y a los testigos, algo que no se puede controlar. Y para lo que los investigadores de lo extraño y lo inexplicable no tiene ya casi ninguna relevancia, pues sabemos que es un fenómeno atemporal. El fenómeno es tan esquivo como caprichoso y en ocasiones sorprende. Cuando hablamos de edificios y casas encantadas, nos imaginamos, con frecuencia, viejas casas solariegas con siglos de antigüedad y añejos fantasmas del pasado. Sin embargo, hoy sabemos que hay otros muchos lugares donde lo imposible se manifiesta, en modernas casas o conjuntos de nueva o relativamente nueva construcción. El caso del que quiero hablarles hoy está entre las barriadas sevillanas de Parque Alcosa y Sevilla Este, en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla, San Pablo. Y aquí localizamos un conjunto de varios edificios que están en la zona de los Averroes, muy cercano a un conocido supermercado de la cadena Mercadona. Es en este grupo de edificios, del que por el momento no precisaremos cuál, por respeto sobre todo a la confidencialidad pedida por los testigos, donde se producen unos fenómenos que sus protagonistas han denunciado atendiendo a lo inexplicable que en su interior acontece. Y son los más pequeños, los menores, los que han afirmado ver a un extraño ser que se les presenta, un ser que les atemoriza y que se corresponde con el estereotipo de un fantasma, según las descripciones. No obstante, todo tiene cabida en la mente de un niño tan dado a la imaginación, pero hay otros hechos que parecen apuntar que circunstancias anómalas suceden en estos bloques y que pudieran indicar que lo paranormal se pudiera estar produciendo. En un desplazamiento al lugar de los hechos, al que vendrían diferentes investigaciones, se disparan las especulaciones y los rumores. Como posibles causantes, una sesión de Ouija en la noche de Halloween, una invocación de un familiar o a un familiar fallecido, una sesión espiritista más cerrada por parte de un vecino y que podría ser el desencadenante de los sucesos, o incluso también apuntan a la cercana explosión de gas hace unos años que ocasionó una víctima y dejó un impresionante agujero en la fachada de uno de los edificios. Aunque parece, bajo mi punto de vista e investigación, que no parece estar relacionado con este tema o con el sector de ubicación. Pero los testigos, los niños, hablan de ese extraño ser que se les aparece, de descensos bruscos de temperatura, de voces como registros psicofónicos grabados en exclusiva en el lugar y que están en mi poder, susurros de un presunto más allá o esa visión tan real como quimérica que tienen como víctimas del misterio a estos niños. Niños que afirman ver una silueta, una sombra, incluso a veces a una persona definida que parece ser un fantasma y que atemoriza a esta comunidad. Un caso en pleno proceso de investigación por parte de los investigadores adscritos a Voces del Misterio y que dará que hablar, en un sentido inexplicable, o bien al haber encontrado la explicación a un caso que trae conmocionada a la zona de Parque Alcosa. Otros querrán apuntarse a este caso publicado, investigado entre los meses de noviembre y diciembre del 2015. Sin embargo, la investigación no es una investigación de un día, no es venir con cámaras de vídeo, grabarlo, sacarlo en un programa de televisión nacional y olvidarse de ello. La investigación paranormal es todo un seguimiento a un caso, visitas tras visitas, y tratar de determinar lo que de misterioso, lo que de paranormal tiene realmente este caso de estos fantasmas o de este fantasma que atemoriza a la comunidad. Un caso entre Parque Alcosa y Sevilla Este que sigue dando que hablar y que esos niños siguen afirmando ver a ese extraño ser. ¿Quién sabe a qué realidad se corresponde? Lo que sí es que los pequeños, los menores, son los que afirman ver a ese extraño espectro que se les presenta, que les atemoriza y que realmente tiene conmocionado a todo aquel que ha sido testigo del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Un día de esto fundaré una secta. Será distinta porque no pienso ofrecer paraísos ni hacer la colada con el karma. Es más, no ofreceré absolutamente nada. La cuota mensual será sustanciosa, para que con una docena de adeptos pueda yo vivir holgadamente y satisfacer todos mis caprichos. A cambio, tendrán el derecho a venerarme. Ya les veo venir hasta mí, reverenciosos y anhelantes. Dinos algo, maestro. Ya les veo irse, rumiando para sus adentros qué oscuro arcano se cierra en mi silencio, porque, como es lógico, no me tomaré el trabajo de responderles. Será una secta restringida, en la que, además de costoso, resulte muy difícil entrar. Sé que eso estimulará sus ansias y habrá bofetadas para apuntarse, pero me mantendré inflexible. Como lo de las dietas absurdas y la recitación de condignas parece motivar a los vocacionalmente memos, les impondré un régimen a base de alcachofas y chanquetes, exigiendo que 3.200 veces al día, estén donde estén, repitan a voz en grito: «Yo soy, aquí estoy, pero lo mismo me voy». Frase que, en su aparente simpleza, encierra un profundo contenido trascendente. Al escucharles, unos dirán: «Por mí como si te operas», pero otros, en cambio, captarán la hondura del mensaje y les cambiará su vida. Identificarse entre ellos y tener reuniones secretas es fundamental, así que me ocuparé del tema. Nada de hacer malabarismos con las manos como los masones. Mis adeptos llevarán FJO tatuado en la nalga izquierda y se reconocerán entre sí con el campechano gesto de enseñarse el culo los unos a los otros. Los domingos a las 12 de la noche deberán congregarse en un lugar fijado y, tras entonar a coro la frase autoafirmativa «Los elegidos somos pocos y los demás están locos», se sumirán en una profunda meditación durante 6 horas para abrir sus mentes a la llegada de mis mensajes telepáticos. Como a esa hora estaré durmiendo a pierna suelta, les va a llegar lo que yo me sé, pero así podrán imaginarse lo que más les convenga. Y cuando al día siguiente, que encima es lunes, lleguen hechos fiscos al trabajo, reflexionarán sobre la iniciótica sesión preguntándose cosas como: ¿las ganas de orinar que tenía eran solo eso? ¿No sería un mensaje para que elimine de mí lo impuro? O, cuando se me durmieron las piernas, ¿no me estaría enviando el maestro una señal para que camine recto por la vida? Me voy a forrar. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.